En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Estamos comenzando otro Semillas de Agua en Radio Tierra 1300 AM, radiotierra.com. También estamos saludando a toda la gente en la radio extremo, mirando el mar desde Reñaca Alto, que siempre nos mandan noticias, nos metemos a la página web, también puede visitarlo, saludarlo, mandar mensajes y decir que también escuchan en Semillas de Agua. Y también saludamos a la radio Juan Gómez Milla, que también luchando, sacando, tuvieron elecciones hace poco allá en la Universidad de Chile, todos los estudiantes votando, todo revuelto. Así que saludamos también a todos en la radio Juan Gómez Milla, ahí el barrio Macul, que ya estamos esperando que llegue la antena otra vez para poder saludarlo a toda la gente que no tiene internet. Pero la gente que tiene internet nos escucha a todo el mundo. Y también, por supuesto, en el Valle del Huasco, a lo largo y ancho del Valle del Huasco, en la región de Atacama, a la radio Profeta, toda su gente a que está trabajando día tras día para sacar al aire con la antena en Alto del Carmen, ahí al párroco, la iglesia, y la iglesia y la antena que está apostada ahí en la misma parroquia. También a Freirina, a Vallenar, Huasco, todos tienen su antenita y al ladito de la antena está la bandera blanca y verde de la lucha por la defensa del Valle del Huasco, de los glaciares, de lo verde que son las viñas, que son las plantas, el agua que ilumina y brilla mucho más que el oro nomás. Pues esa es la consigna del Semillas de Agua justamente. Bueno, hoy día lamentablemente estoy solo. La Connie no alcanzó a llegar, Chapa también estuvo ahí tratando, pero al final la universidad, usted sabe que es más importante muchas veces, ¿no? El estudio, la contingencia. Y aquí me tienen hablándole una vez más. Tenemos muchas noticias, invitaciones diversas que vamos a ir haciendo poco a poco, porque Barrick sigue avanzando aparentemente en el Valle del Huasco. Pero una gran victoria obtuvo la gente en Alto del Carmen al detener y denunciar los camiones que estaban pasando alta envergadura, transportando camiones sobre los camiones, de estos camiones que van a transportar la tierra de la cordillera de los Andes, de la entraña, de la espalda de nuestra Latinoamérica. Y también estaban pasando con explosivos. También estaban pasando con cosas que no se pudieron determinar, porque la fiscalización ciudadana terminó cuando policía, la Carabineros de Chile y el GOPE llegó a reprimir, como suele suceder en este país, que en vez de fiscalizar que esté funcionando todo acorde según la resolución ambiental y según los acuerdos que tiene la empresa con el gobierno, la policía, los Carabineros de Chile van y reprimen a la comunidad que está defendiendo lo último que les queda en el norte, que es el agua, y el último caudal de agua que baja desde la cordillera, que llega al mar y que puede todavía regar y alimentar a los crianceros, a los agricultores y a toda la vida ancestral de todos los pueblos, de toda la gente del pueblo de Diaguita Huascoaltino. Es que bueno, están ahí todavía en Alto del Carmen denunciando que desde enero estaban pasando camiones, pero resulta que desde las primeras semanas de octubre empezaron a pasar unos camiones a las 5 de la mañana, un convoy como de 5, 7, 8 camiones todas las noches, hasta que se asustaron, empezaron a preguntar. De repente pasaban en la tarde también, cuando habían alumnos en la escuela, que está por supuesto ahí para la gente que no conoce estas calles. Esta es una calle que pasa, que se pudiera llamar desde la carretera que une Vallenar con Alto del Carmen, que es una ruta de una vía por ambos lados, donde cabe un auto o una camioneta, pero no un camión en ningún caso, no es tan ancho la calle. Y va muy sinuoso por el valle, curva tras curva, qué sé yo. Y llega Alto del Carmen, dobla una calle derecha hasta que topa en la salida, porque Alto del Carmen une los dos valles. Une el Valle del Tránsito y el Valle del Carmen. San Félix y el Valle del Tránsito, por el otro lado. Más al norte está el Carmen, más al sur San Félix. Una B, no sé, ¿cierto? Una Y en realidad. Y bueno, eso por los ríos. Y los ríos se montaron ahí las localidades. Se montó también la calle que actualmente cruza justamente esta calle a donde está la plaza principal, la Plaza de Armas. Al frente de la plaza, ustedes comprenderán, está la iglesia, está al lado de la iglesia, está la escuela, está al frente de la escuela también el consultorio, la biblioteca, y al otro lado está la municipalidad, en fin, todo eso en una calle. Bueno, por supuesto que más hacia el lado sur están las casas y todo eso puesto en peligro por la empresa Barrick Gold, que con sus camiones y sus subcontratados ponían en peligro la vida de toda la gente que, bueno, salió asustada porque sonó una explosión esa noche. Y bueno, una noche que denunció ya, bueno, nosotros la historia la habíamos venido contando hace días, pero bueno, igual es bueno recordarla porque estos camiones estaban pasando sin autorización, sin los permisos, sin aduana, sin el paso fronterizo respectivo. O sea, esto no tiene nombre, como dice la canción, va, el programa de TVN, ¿no? Que tampoco, por supuesto, nos ayudó con la denuncia. Así que bueno, la gente salió a la calle y fue a preguntarle a la municipalidad, a la intendencia, a la gobernación, también a los carabineros, y nadie sabía nada. Finalmente los camiones pasaron, pero dejaron de pasar porque justamente se levantó la voz y esta era la victoria que una vez más obtiene la comunidad organizada, la comunidad del Valle del Huasco, que sigue denunciando, que ve cómo empiezan a destrozar la cordillera. Pero denuncia de todas maneras, no lo deja de lado, no recibe dinero tampoco porque entiende que el proyecto todavía tiene cosas pendientes, que todavía no se puede comenzar a construir porque tiene que construir un camino para poder tener acceso a el yacimiento arriba, porque tienen que tener unos permisos que todavía no les entrega, porque tienen que haber un paso de aduanero, un paso fronterizo, todo eso no existe. La comunidad lo ve todos los días pasando y bueno, no existe. Así que esa era la noticia principal, recordando que la victoria se obtiene simplemente con la organización de la gente que dice no a Pascualama y que lucha por tener un agua fresca. Así que seguir la resistencia nada más. Con lo mismo, una situación similar. Vamos a dejar un airecito así para tomar agüita. Porque una situación similar se sucedió el viernes pasado ya, en un concierto aquí en Santiago, en el Estadio La Florida. Así que ponemos una cortinita y ya volvemos al tiro. Seguimos con la quena nomás en este Semillas de Agua, porque en el Fake No More, que nosotros hicimos hasta poleras de Frey No More, porque ya está bueno ya. Claro, la productora nos invitó amablemente, nos mandó un correo a la coordinadora contra Pascualama aquí de Santiago, invitándonos a participar de los eventos que tenían ellos en el Teatro Caupolicán y después en el Estadio La Florida. En La Florida llegamos, en el Caupolicán al final no pudimos entrar porque era una gala, era una cosa demasiado pomposa para estar ahí gritando una Pascualama, pero fuimos al Estadio La Florida, hicimos un stand, y nos conseguimos un lienzo, una gigantografía muy bonita que decía por la vida y el agua, no a Pascualama. Muy grande cosa de ponerla en algún lugar donde se pudiera ver desde la cancha la gente que estuviera en el recital, en la cancha o en las galerías, pero viéndolo así como cosa principal, al lado del escenario, ojalá, o detrás de los cantantes, bueno, por ahí había que buscarlo. Con toda la disposición, entonces la productora nos invitó y fuimos, pues. Estuvimos ahí, llegamos tempranito, armamos el stand, después empezamos a amarrar, bueno, el stand, para que ustedes cachen lo que sacamos y nos puedan después mandar un correo pidiendo lo que conseguimos construir así autogestionadamente, o aportaron un poco de plata, y la idea es que eso después, con la misma aporte voluntario de la gente, nos retribuyan y podamos seguir sacando además lo que tenemos libros, como ustedes bien sabrán, libros sobre Pascualama, tenemos música sobre Pascualama también, que es el disco que hicimos el año pasado, también con puro grupo cantándole al agua y contra Pascualama. También sacamos chapitas, 5 diferentes chapitas con distintas imágenes. Un águila ahí agarrando el agua del valle con las alas de Estados Unidos y la otra de Canadá. Y amarrada en una bufanda así como especie de Barry Gold. Ah, está mortal esa. Hay otra que dice Frey No More con una mina, Frey No More con un tratado binacional minero. Frey No More... Y la cara de él diciéndole, no más, por favor, váyase, señor, caballero, a vender su pomada a otro lado. También tenemos chapitas del valle, no sé, son basta, ¿no? Pascualama, hay varios estilos que usted puede elegir. Baratito, usted lo consigue. También tenemos polera con las mismas características de Nueva Pascualama, varias imágenes nuevas, sacamos, reeditamos imágenes, sí, pues. No, vamos a andar sacando las mismas, esas con las gotas de agua que ya están pasadas de moda. Pues ahora sacamos otras más nuevas. Y sacamos también, fotos, pusimos en el stand, atrás en la muralla, bien bonita. Así que todo el cuento ahí bien armado. Después de que nos cambiaron 3 veces de lugar el lienzo, los tipos esperaban que lo amarráramos a todo el sol a las 12 del día. Para decirnos, no, sabes que ahí es peligroso, no, sabes que ahí no se puede, no, sabes que ahí mejor allá. O sea, lo amarramos todo el cuento y había que desamarrarlo ahora. Y finalmente lo dejamos puesto en un sector, en el sector izquierdo, delantero de la cancha, donde la gente lo podía ver, decía no a Pascualama porque era muy largo, entonces no se podía extender por la vida y el agua, no a Pascualama más abajo, sino que solo al final lo cortamos por la mitad y quedó no a Pascualama. Y eso al final, como a eso de las 5 de la tarde, llegó las fuerzas especiales de carabineros, unos 20 señores, y lo hicieron pedazos, pues. Lo sacaron y nosotros nos enteramos como a la hora después, cuando llegó la gente de la productora a avisarnos que lo habían sacado, mientras ellos también nos habíamos dado cuenta y justamente nos encontramos buscando el lienzo. Y bueno, carabineros dijo, no, sabe que esto no puede estar porque es orden del general, como decían antes. Era orden superior y había que sacar el lienzo, así que se sacó. Obedecieron los tipos, pero lo rompieron, po. Y nosotros quisimos dejar constancia de eso. Los tipos lo devolvieron y dijeron, no se puede devolver. Y bueno, nos dejaron el lienzo roto sin poder hacer la denuncia de que ellos lo rompieron, sin el proceso en la fiscalía. Y quedamos muy impactados porque, paralelo a eso, en el stand también apersonábanse los señores carabineros para molestar, amedrentar un poco el tema, asustar y decir que ese Chile reclama, eso estaba llamando al desorden. Por favor, Chile reclama, no a Pascualama, eso era llamar al desorden para los carabineros. Bueno. Estuvieron ahí hasta que pusimos cámaras a sacarle fotos y ahí como que se asustaron, los dejaron trabajar un poquito más tranquilo, pero igual siempre estuvieron presentes. Repartimos folletos como enfermos de la cabeza nosotros y eso nos ayudó bastante a seguir difundiendo el tema de la minería, del Pascualama y del robo, del saqueo ambiental que están haciendo. Así que Esa fue la historia mientras la gente bailaba con Faith No More. A propósito, los fiscales ad hoc, Álvaro de España, se rajó, mandó mensaje no solo a nosotros, sino que también al tema del pueblo mapuche. También mandó saludos, luego mandó diciendo el río se secó gracias a una empresa. Así que pónganle ojo, que no solo están reprimiendo en Alto del Carmen, pues, cuando pasan los camiones. Están reprimiendo al pueblo mapuche, están reprimiendo en temas poquitos y minúsculos, como en un concierto donde es una actividad pública, y la actividad pública, pero en un lugar privado que está contratado por una productora, que teníamos la autorización para estar y que teníamos todos los permisos correspondientes. Así que los carabineros de Chile no respetan a la gente. Ya, pues vamos a seguir dando más información, pues tenemos más información. De eso se trata este Semillas de Agua, pero como estoy solo, vamos a poner la quena de nuevo para que avientemos los aires de la cordillera, ¿no? Porque tenemos noticias de que Barrick ahora está amenazando a la gente en Santo Domingo, en República Dominicana, pero ya les contamos. Tal como lo escuchó, pues Barrick, atención, está llegando a República Dominicana, porque, bueno, compró una empresa y el Estado Dominicano, a propósito de ese acuerdo, dejará de percibir más de 1.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Esto debido a una modificación que acaba de introducírsele al contrato para la explotación de la mina de oro, en Pueblo Nuevo, Cotuí, en República Dominicana. Esto solo para favorecer a la empresa canadiense Barrick Gold Corporation. Esto fue una denuncia de un diputado reformista que se llama Rafael Molina Lluberés, que está representando a la provincia Sánchez Ramírez. Se supone que una empresa debe pagar desde el inicio de sus operaciones. Eso es lo que denuncia Sánchez Ramírez. Perdón, Rafael Molina, que es el diputado reformista de Sánchez Ramírez, pero por esta nueva modificación a este acuerdo, Barrick lo hará en 10 años más, porque se le varió el contrato. O sea que va, en los próximos 10 años Barrick paga cero, y luego de los 10 años de explotación empieza recién a pagar. Esto por la reforma que el presidente Fernández hizo a la empresa luego de este acuerdo que, por supuesto, está entre paredes, ¿no? Así que la promesa de que Barrick iba a entregar 37.5 millones de dólares al Estado Dominicano dejó de ser realidad. Esto solo va a comenzar a pagar, bueno, Barrick solo va a pagar a la explotación cuando tenga toda la inversión recuperada. Así los negocios son redondos, ¿no es cierto? Para todos, o sea, yo les pago cuando hice el negocio, pero no les pago por la, no solo por la inversión, sino que no les pago por el mineral que les pertenece, señores dominicanos y señores chilenos también, lo mismo. Bueno, este diputado dice, este es un regalo envenenado, refiriéndose a los 37 millones y medio de dólares que Barrick dejará de pagar y que, por supuesto, el Estado Dominicano, la República Dominicana, no sé qué tiene la República, dejará de recibir por una empresa que no va a pagar. Esto, bueno, fue un contrato que se conoció la semana pasada en el Congreso Nacional. Bueno, hace rato que vienen negociando este tema, ¿no es cierto? Y resulta bastante increíble que la empresa diga nuevamente que tiene responsabilidad social empresarial y que proyecta una inversión total de 2.700 millones de dólares en los siguientes 5 años en una mina que, repito, se llama Pueblo Viejo, en Cotuí, y que en un primer momento va a invertir 700 millones de dólares. estos 2.700 millones de dólares a los 5 años. O sea, que este es un proyecto gigante, porque acuérdense que Pascualama tiene 3.000 millones. Partió siendo, por supuesto, de 950, pero a medida que fue pasando los 10 años, ahora vale 3.000 millones de dólares. Y este, en los siguientes 5 años, la empresa tiene que invertir 2.700 millones, o sea, es gigante. Bueno, aquí esta explotación va a ser de 20, según lo que dice la empresa, por supuesto, 22 millones de onzas de reservas en 25 años. Aquí estoy leyendo en este papelito. Según el gobierno, se trata de la inversión extranjera más grande de toda la historia económica de la República Dominicana. Para los primeros 5 años están contemplados un procesamiento de 24.000 toneladas por día de sulfuro para producir 1.000.000 de onzas de oro al año, o sea, 28.350 kilos de oro al año, por 24.000 toneladas de sulfuro al día para sacar esta cantidad de oro. También dice que va a sacar 110 a 117 millones de onzas de plata, 450 millones de libras de níquel y 2 millones de toneladas de zinc, o sea, una ganga. Dice que además se trata de los depósitos de minerales no desarrollados más grandes del mundo, y durante los años de vida de la mina empleará a 1.000 personas en forma directa y, por supuesto, forma indirecta a más, 2.500 personas. La empresa además dice que tiene ya una... Bueno, esta información, www.almomento.net/news. almomento.net, ahí usted puede encontrar toda esta discusión que se ha llevado hace rato de toda la cantidad de millones que se van a llevar, o sea, todos los minerales que les nombré que van a sacar son impresionantemente mucho más caro que los 37 mil millones y medio de dólares, 37 millones y medio de dólares que Barrick no va a pagar y que tenía que pagar por el contrato hecho antes, pero que no va a pagar porque hizo un acuerdo ahí, ¿eh? El presidente la lleva en República Dominicana, igual que nuestra presidenta que se reúne en privado con los dueños de Pascualama, no nos avisan cuáles son los acuerdos, sin prensa, sin declaración, sin nada. Igual aquí está pasando lo mismo con las presidentas. A propósito, las presidentas se reunieron en Chile y firmaron una profundización del acuerdo binacional entre Chile y Argentina, este acuerdo de complementación minera, ¿eh? Por si acaso, se los paso como dato, vamos a tener más informaciones en la próxima semana, por supuesto. Estamos llegando al final, pero... tenemos invitaciones, miren, a la gente en Santiago, porque para que no haya confusión, ¿no es cierto? Los esperamos mañana viernes, hoy día, 11.55 Temuco, en la... me equivoqué de data aquí, pues no, estoy mal. Esto estamos dando la noticia de la gente que está llamando. Aquí está, aquí sí, ahora sí ya. Lo siento, chiquillo, lo siento. Ahora sí que como estoy solo se me confunde. Acto artístico cultural de solidaridad con el pueblo mapuche, domingo 8 de noviembre a las 15 horas, Parque Bustamante de Santiago, en el metro Baquedano. La nación mapuche nuevamente se levanta desarrollando las más diversas movilizaciones y acciones de recuperación de tierras a través de todo su territorio. Esto a propósito, además de las declaraciones de nuestro subsecretario Rosende, que dice que los niños mapuches son utilizados como carne de cañón y que... para que como escudo humano. El gobierno chileno responde con violencia extrema, usando los mecanismos represivos heredados de la legislación dictatorial. Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Coillo son algunos de los hermanos mapuche que han sido asesinados por esta política de Estado. Así que el acto artístico cultural de solidaridad con las luchas del pueblo mapuche viene a ser este domingo 8 de noviembre a las 15 horas por la autonomía, por la devolución de los territorios ancestrales a la nación mapuche, por la desmilitarización de la Araucanía y libertad de los presos políticos mapuche. Súmate y adhiere, difunde, convoca el movimiento Generación G80. Generación 80, así que tiene que puro asistir acá en Baquedano, Metro Baquedano, usted va a cachar al tiro, grupos música, de arte, qué sé yo, discurso, va a haber harta cosa. Más información en www.g80.cl o también en www.olca.cl, lleno de actividades, ¿no es cierto? Así que usted solo tiene que llegar y va a estar ahí toda la actividad por el pueblo mapuche. También pueden llevar comida no perecible o cualquier cosa sirve para este tipo de actividades. G80.cl, ya estamos llegando al final. Estamos invitando también al Walmapu, porque la gente de Mewin está ahí dándole la pelea también. Contaremos con la colaboración de los Peñis Pirulonco, Peumayén, M.I.M. Anda Viendo, Juanjo Montesinos, Marianela Concha, Valdivia, Rayén Cuyev, son algunos de la gente que se ha sumado, poeta mapuche. Se mostrarán distintos documentales de los conflictos en el Walmapu y se venderán empanaditas de marisco y sopaipillas desde las 4:30 de la tarde. Esto es hoy día, en la fábrica subcultural en la Gallo Higgins, en Temuco. Para la gente que no escucha hoy día, que vaya, aja, qué sé yo, en internet, tanta gente que nos escucha. Esto lo manda Tierra Oscura, vale 500 pesos la entrada o un alimento no perecible. Esto es en ayuda solamente a la gente del pueblo mapuche. Estamos llegando al final. La próxima semana, para la gente aquí en Santiago también, la radio, o sea, la gente que va a estar aquí cerca de la Radio Tierra, Cueto con San Pablo en el Bar Raíces, Paucar, Tambo en vivo. Buen grupo al que pertenezco y está muy bueno. Va a estar Pau Cartambo en vivo junto a Antigua América, que es un grupo que hace un cover de las alturas de Machu Picchu de los Jaivas. Tenemos también, eso es a las 10 de la noche, Cueto con San Pablo, Bar Raíces. La gente que sabe, sabe llegar. Si no, nos manda un correo. Saludamos a toda la gente de Alto del Carmen, de Vallenar, de Freirina, de Alto Reñaca, y también aquí en Santiago, en las comunas que nos llegan y que nos saludan permanentemente, nos escuchan, son nuestras fieles auditores y auditoras. semillasdeagua@gmail.com, a veces nos llegan correos, pero ojalá nos llegaran más correos para sentirnos más acompañados en esta lucha difícil de continuar a veces. Ojalá también no solo nos mandaran saludos a nosotros, sino también a la gente de la que está luchando, pues, en Mewin, en Alto del Carmen, en Vallenar, en Freirina, en el Valle del Huasco, y bueno, donde podamos llegar cada día con nuestras voces, ahí estaremos mandándole los saludos. Ya, pues la próxima semana les tendremos más noticias, más información. Tenemos una entrevista que hemos sacado al aire sobre la construcción de la hidroeléctrica en el río Cuervo. Ya la trataremos de editar para poder sacarla cuanto antes. Ya, pues, hasta la próxima semana. Ojalá que estemos con más gente. Y gracias a Ricardo, que nuevamente nos permite salir al aire con su dedos y su radiocontrolación. Hasta la próxima semana. Chao, chao. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago.